asomó. Estoy loco, no me importa encerrarme entre pastillas, viviendo miserias y pesadillas. Estoy loco, no sé por qué fue, pero así de loco siento el amor, y de loco me duele el corazón. No deseo que te vaya mal como a mí. De repente hacia la gente no gusta, no sé, no me soportan y hablan cualquier cosa de mí. Y siento la voz, y siento mis huesos, y siento el dolor aquí en mi pecho, porque estoy loco, pero estoy, porque estoy loco, pero estoy lejos donde la gente, hacia el mar, lejos de lo comercial, sin dinero ni amigos verdaderos. Estoy loco, solo y pobre, tirado en mi catre, insoportable es el curtirlo de soledad, pero no hay nada que temerme. Solo duelo para adentro, escribo, hago canciones para que no te pase el perder la razón. Oh, oh, oh, oh. Estoy loco, perdóname, ya no puedo resistir. No te alejes, yo no muerdo, soy tranquilo, déjame así, con mis pensamientos hay que aceptar como yo lo acepto. No me alejes, estoy loco, no me importa encerrarme, porque estoy loco, pero estoy lleno de amor, lleno